De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo para las balas el chaleco antibalas moderno? La primera protección antibalas del cual se sabe tuvo lugar en 1879, cuando una banda de prófugos australianos fabricó armaduras a partir de chatarra. Pesaban 44 kilogramos y cubrían torsos, antebrazos y muslos, incluyendo un casco. En la actualidad, se usan chalecos antibalas mucho más livianos y fuertes. ¿Cómo para las balas el chaleco antibalas moderno? ¿Cómo para las balas el chaleco antibalas moderno? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Esparción de onda. Ya que el Kevlar lo que hace es esparcir la onda del impacto de la bala para que distribuye el impacto de la bala para que este no sea muy efectivo en un solo punto, sino que se distribuya en todo el cuerpo. Bueno, en todo el chaleco como tal. Y son muchas capas de Kevlar y otro material resistente, y a este, por lo menos en los militares, se usa placas de titanio. El chaleco moderno es como los están haciendo, básicamente son de Kevlar, este material. Aunque he visto en televisión que hay algunos materiales que son como unos polímeros, como plásticos, que son capaces de absorber muy bien el impacto. Pero no sé técnicamente cómo funciona, pero evidentemente es un material liviano que absorbe el golpe. Y el golpe no, el golpe lo recibe. Lo que evita es que te atraviese la munición, ¿no? Pues son porque los chalecos antibalas están formados por varias capas de un material, no sé qué material es, pero son muchísimas capas y detienen cuando se dispara y colisiona la bala contra el chaleco antibalas, entonces detiene la... No es que el chaleco antibalas sea muy, muy poderoso, digamos, sino que las capas como que la detienen o hacen que la bala se aplaste contra tantas capas que tiene el chaleco. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los componentes fundamentales de los chalecos antibalas son polímeros o plásticos como el Kevlar o el Dyneema, que son materiales 15 veces más fuertes que el acero de calidad. Pero el verdadero secreto de la fortaleza de los chalecos radica en la superposición de varias capas de estos materiales con sus fibras colocadas en diferentes direcciones. Cuando la bala es capturada en esta red de fibras muy fuerte, absorben y dispersan la energía del impacto, transmitiéndola al resto del chaleco, haciendo que la bala se deforme y se detenga. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.